Conversación, comentarios, humor y noticias en De la Noche a la Mañana. Hola, muy buenos días. Esto es De la Noche a la Mañana a través de RPP Noticias, la voz del Perú. Siendo las 12:09, recibe el saludo de Ronnie Susunaga hoy en la conducción, ya que Milagritos está delicada de salud todavía. Y tenemos temas importantes, como siempre, un programa preparado con el cariño que caracteriza a toda la programación de RPP. Pues bien, sean ustedes bienvenidos. Esto es De la Noche a la Mañana. Vamos hoy día a abordar, ayer estuvimos tocando un tema polémico, bastante polémico, pero muy interesante, sobre la sexualidad, y hoy vamos a abordar algo que también ha creado controversia, el WikiLeaks, pero en esta oportunidad el tema de los ovnis. Agradecemos la presencia en nuestra mesa de conducción de Marco Barraza, estudioso investigador de fenómenos ovnis, a quien ya en algún momento hemos tenido el honor y el agrado de entrevistar, y que está recién llegadito de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Ronnie, un gusto, muy buenas noches, muy buenos días, mejor dicho a ti, a todos los amigos. Torio. ¿Cómo estás, mi querido Marco? Vuelve a saludarnos porque parece que recién se ha abierto el micrófono. ¿Cómo estás, Ronnie? Muy buenos días a ti, a la gente de producción, a los amigos del auditorio que nos escuchan en estos momentos. Bienvenidos. Bien, a raíz de las publicaciones conocidas a través justamente de WikiLeaks, ha salido a la luz algunas cosas, unos tópicos que han dado vuelco a muchas creencias en lo político, lo militar, lo social, en este rubro. ¿Pero qué son los documentos que han sido liberados? Documéntanos un poquito sobre el tema, por favor. Bueno, efectivamente, Ronnie, el tema de WikiLeaks es un tema bastante complejo que ya data de algunas semanas atrás, definitivamente, desde finales del mes de noviembre, precisamente 27 de noviembre 27 del año 2010, es que se hace el segundo release, la segunda desclasificación o liberación de más de 250.000 cables de WikiLeaks, de esta organización liderada por el australiano Julian Assange, quien viene dando a conocer comunicaciones secretas, si se puede llamar así, y algunas clasificadas como top secret o ultra secretas, que son comunicaciones consulares, comunicaciones de carácter diplomático, entre las distintas embajadas de los Estados Unidos en los distintos países del mundo. Bien, el tema es que toda la comunidad investigadora del tema OVNI, los aficionados, la gente que está interesada en el tema, anda permanentemente detrás de todo lo que tenga que ver con documentos oficiales, que le puedan dar cierta pues veracidad al tema, que le puedan dar cierta credibilidad, más allá de los videos, de los testimonios, de todo lo que puede encontrar uno en la más media. De esta manera, pues, se encontró que quizá dentro de los archivos que tendría Julian Assange a través de WikiLeaks podría haber ciertos documentos que podrían relacionar al fenómeno OVNI de manera oficial con las distintas embajadas del mundo. Y se hablaron muchas voces, corrieron muchas voces en torno a esto. Se dijo que no existían desde ningún punto de vista archivos que tuvieran que ver algo con el tema OVNI. Enfaticemos bien en un tema que es muy importante. No necesariamente el tema OVNI tenga que ser algo extraterrestre, ¿ok? Sencillamente estamos hablando de un objeto volador no identificado. Claro. Pero el interés que tenga algún gobierno que represente a Estados Unidos en algún país en investigar esto sí es realmente importante, porque puede ayudar a desmitificar muchas cosas que giran en torno a este tema. De esta manera, nosotros nos ponemos en contacto con la organización de WikiLeaks a finales de diciembre, y conjuntamente con otras organizaciones ya nuevas en el mundo, hay que hacer recordarle al auditorio que inicialmente WikiLeaks hizo esta desclasificación con 5 medios. El País, el Washington Post, me parece, Le Monde de Francia, un periódico alemán también estaba metido allá y otro más que no recuerdo en ese momento, que eran los 5 primeros. ¿Cuál es el problema? Que en los primeros días de enero recién estaban llegando al 1% del total de los más de 250.000 cables que se tienen. Wow. Entonces la velocidad de desclasificación era muy poca. El 25 de enero, Julian Assange declara en el Associated Press que iba a incluir 60 nuevas organizaciones para acelerar este proceso de desclasificación. Dentro de estas organizaciones hay organizaciones especializadas dentro de las cuales, bueno, tenemos un peruano metido ahí definitivamente que está junto con otros investigadores, principalmente norteamericanos, detrás de todos estos archivos. Y efectivamente, archivos que llegaron a nuestro poder a finales del año pasado, a finales de diciembre, y que nosotros publicamos desde nuestro pasado extraterrestre, que es la página que yo dirijo, publicamos 5 cables que tenían referencias directas al tema OVNI específicamente. Y los he traído acá para que tú también los veas, Ronnie, uh-huh. y poderlos comentar un poquito al respecto, ¿no? Los 5 cables se encuentran publicados ahora también en un site específicamente que he abierto dentro de nuestro pasado extraterrestre, ya que estos son los 5 de varios cables más que se van a ir liberando. Efectivamente, el domingo 6 de febrero, la semana pasada, Julian Assange subió un video que es una conferencia pública en vivo, que ha dado, no es una conferencia de prensa, sino lo que él hace es absorber preguntas, en donde en el minuto 5:40 de este video, de este 6 de febrero específicamente, él confirma efectivamente que sí existen cables que hacen referencias al tema OVNI, que son referencias no muy fantásticas y extraordinarias como muchos quisieran ver, ni hay grandes revelaciones hasta el momento. Sin embargo, estas revelaciones, como he comunicado ya en otras entrevistas, en otras radios importantes del mundo, no van a venir necesariamente de Wikileaks, sino también de otros medios que también tienen cables, como por ejemplo el Aftenposten de Noruega, el CN.cl, hay periódicos y networks en Suecia y en Suiza incluso. Entonces son varios países que han ido sumando a esta organización, ya no son los 5 medios, son muchos más, los cables andan regados por muchos lugares y la información esta está comenzando a salir en lo que a nosotros nos compete, que es el tema OVNI específicamente, Ronnie. Ahora, la noticia central, la más trascendental dentro de todo esto que se ha descubierto, ¿cuál podría ser? ¿La existencia, por ejemplo, de esas naves o de los cuerpos de los extraterrestres o algunas cosas más que en algunos casos se han creado como especie de mitos alrededor de ellos? Sin duda que sí, y eso es lo que muchos quisieran esperar, ¿no? Un cable pues del Área 51 que confirma el incidente Roswell, o un cable directamente de una autopsia a un ser extraterrestre capturado, sí, una entrevista. Se caerían incluso hasta series completas de televisión que se han hecho al respecto, ¿no? Que tiene mucho de cierto hasta cierto punto, ¿no? Ojo con eso. Pero básicamente esto es más aterrizado y hay que manejarlo así, con mucha calma, hasta ahora, hasta donde estamos. Tenemos cables enviados, y el principal, el primero que solté, que sonó muchísimo, que es enviado desde la embajada de Minsk en la antigua Bielorrusia, en lo que es la antigua Unión Soviética, escrito un informe de un exdirector de la KGB. Bueno, vamos a hablar sobre ese cable, el primer cable que es importantísimo, como lo son todos los demás, pero luego de que escuchemos la hora satelital, ¿te parece? Fabuloso, fabuloso. Y retornamos aquí en De la Noche a la Mañana. Hora satelital. Venga, venga, venga el sabor en Coca-Cola. Te da la hora en todo el Perú. La hora en Coca-Cola. 0:17. Temperaturas. Temperaturas a esta hora, Lima presenta 20 grados, Arequipa 14 grados. Caja Huancayo, tu mejor opción financiera. 23 años al servicio de los emprendedores del Perú, generando desarrollo y bienestar. Se está informando en este momento. Son las 11 de la noche desde Lima. En estos momentos estamos viviendo un temblor. En todo momento, RPP Noticias te informa primero. A 1:10 de lo sucedido, esto es... Se está informando en este momento. Son las 11 de la noche desde Lima. En estos momentos estamos viviendo un temblor. En todo momento, RPP Noticias te informa primero. A 1:10 de lo sucedido esto. Estamos de retorno, eso es De la Noche a la Mañana. Y en esos momentos, tocando el tema de las revelaciones de algunos cables según Wikileaks y el tema OVNI, nos acompaña Marco Barraza, estudioso investigador del fenómeno OVNI. Hablábamos de ese primer cable, mi querido Marco. Claro que sí, Ronnie. Estábamos comentando que justamente el primer cable venía de la embajada, el primer cable que dimos a conocer, que se dio a conocer en conjuntamente con el Aftenposten y otras organizaciones, principalmente en Estados Unidos, viene de la embajada de Minsk en la antigua Bielorrusia, en la ex Unión Soviética. Es un informe enviado a Washington de un ex director de la KGB, están los nombres y apellidos, en donde aclara, dice muy interesantemente, que en la antigüedad se dedicaban ellos a estudiar y a desarrollar todo lo que tenga que ver con los estudios de fenómenos paranormales, incluidos los fenómenos, el fenómeno UFO específicamente, pero que en la actualidad ya no tienen el presupuesto necesario y ya no lo estudian. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Estamos hablando de un presupuesto, de un documento oficial, de un director de la KGB, que es un servicio secreto como es Rusia. Lógico. Esta es la trascendencia de este cable. Este es el primer cable que te lo puedo pasar si es que quieres verlo un poquito. Tenemos otro cable que es enviado desde Quebec, en Canadá, con fecha 3 de enero del año 2003, en donde hace específica referencia a un informe enviado por la embajada de Estados Unidos en Quebec a Washington, específicamente al grupo, esta secta contactista, por llamarlo de alguna manera, que es el grupo de los raelianos dirigidos por Rael. Un grupo que tiene muchísimos años, en función a una conferencia de prensa que dieron un 27 de diciembre del 2003 en Hollywood, Florida, sobre el nacimiento de la primera persona clonada que habrían tenido, que le pusieron de nombre Eva. Un caso que dio muchísimo que hablar en la prensa en estos años. Nunca se pudo probar nada por el estilo, pero hubo un interés fuertísimo por parte de Washington de investigar no tan solo el asunto de la clonación específicamente, tal como lo ha dicho Julian Assange este 6 de febrero, ya que mencionó este cable que nosotros publicamos el 8 de enero de este mismo año. Están interesados en cómo hacen para captar gente, unir gente en función a un supuesto o aparente contacto extraterrestre. Ahora tienes por otro lado tres cables más que son puestos, un cable enviado desde la Embajada de Japón, donde hacen un interés, un ítem, el número 14, que manifiesta el interés del secretario de gabinete Mashimura, que cree absolutamente en el tema OVNI y que no está feliz con que su gobierno rechace su existencia. Este es un cable de las fuentes que están colocados directamente de Japón a Washington. Otro cable de Ecuador, muy reciente, del 30 de enero del año 2008, donde se informa de la embajada de Estados Unidos en Ecuador a Washington, en donde se habla de una asamblea constituyente, un informe donde aparentemente pues tenía conocimiento el embajador de Estados Unidos aquí, y habla justamente que se trataron varios temas de interés en grupos privados y comités privados. Entre estos grupos se citó también una reciente comunicación, una reciente reunión a tratar del tema UFO, a tratar sobre el tema OVNI, lo cual desde el punto de vista de este informe podría ser, esta reunión se está saliendo de control, llegando cerca a lo absurdo, tal como lo manifiesta este cable importantísimo. Es decir, confirman una reunión del presidente Correa de esta fecha, tocando el tema OVNI, ya en una asamblea constituyente, completamente cierto. Y el último cable, que parece increíble, del 26 de mayo del año 2006, habla de un tsunami que destruiría Casablanca. Casablanca es la capital económica de Marruecos. Este cable era en función a una información que tenía un contactado francés de nombre Eric Julien. Este tipo dijo que en mayo 25 del año 2006 un asteroide caería sobre el Océano Índico, originando que olas gigantescas sepultaran Casablanca. Este cable fue enviado antes del 25 de mayo y no pasó absolutamente nada en función al asteroide, pero cualquier persona puede ingresar al internet y verificar que en mayo 26 del año 2006 hubo un terremoto de 6.4, el segundo terremoto más fuerte después de la Indonesia, matando a 5.000 personas en Casablanca. El epicentro localizado en el Océano Índico. Nadie dice que ha sido un asteroide que cayó ahí, no fue un tsunami, pero se dio un fuerte movimiento telúrico y cualquier persona puede corroborarlo. Es decir, algo de cierto hubo en este cable, algo de cierto hubo en esta especie de premonición o canalización, llamémoslo como quiera, y está en un informe, un cable diplomático de este lugar a Washington. Estas son cinco cables completamente abiertos, publicados. Ahora hemos estado en Estados Unidos afianzando relaciones, entre otras cosas, en tareas de difusión, también todo el tema, con investigadores que están en constante contacto con la gente y las organizaciones de WikiLeaks. Actualmente un investigador norteamericano con el cual hemos tenido ya algunos alcances, que se llama Larry Bryant. Este tipo, tenemos un sexto cable en donde es enviada específicamente en noviembre 9 desde Rusia, específicamente, nuevamente se vuelve a mandar desde este lugar. Y este cable es específicamente curioso porque es de la embajada de Kiev en Ucrania, fechado 9 del 2005, y es un comunicado a todas las personas de esta embajada que dice que es muy importante que todo el personal de las embajadas no deberán discutir, comentar bajo ninguna circunstancia las preocupaciones del DOD, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sobre temas de ovnis que estarían entrando en órbita en este país. Ese cable está, se tiene el número de cable, se tiene la fecha del cable. Larry Bryant se ha puesto en contacto aplicando al FOIA, que es una ley de acceso a la información, el Freedom of Information Act, para que los Estados Unidos le envíe el documento oficial y hacer poder cruzar estos dos documentos y verificar que efectivamente hay documentos que hablan sobre el tema OVNI. El documento es real, existen. Entonces, o hay dos escenarios, o Estados Unidos no contesta la solicitud, la petición de un ciudadano cualquiera que aplica al FOIA, o sencillamente lo entrega y se oficializa que sí hay documentos que hablan. Claro, dando carácter oficial a la información. Eso es lo que se está haciendo y esa es una manera de hacer activismo. Van 5, más este sexto que se está manejando de esta manera, manejamos 12 cables actualmente. En las próximas semanas, de acuerdo a como diga la organización de Wikileaks, se irán publicando otros cables que van a parecer fantásticos y extraordinarios, Ronnie. En verdad, la información que se viene sobre este tema va a estar en todos los titulares y todo el mundo va a tener que hablar con eso. Y lo más importante, dar explicaciones al respecto de lo que se viene. ¿Y quiénes serían las personas encargadas de dar explicación de eso? ¿Los gobiernos? Me imagino que sí, porque hay toda una atmósfera de ocultamiento, muchas teorías de conspiración alrededor de esto. Yo particularmente tengo una postura muy específica. Yo pienso que los Estados Unidos tienen cosas más importantes que hacer que estar persiguiendo gente que anda difundiendo o estudiando sobre estos temas. Pero cuando el asunto toma un carácter serio, somos cables diplomáticos, cables consulares, conversaciones secretas, con carácter pues de gobierno, ¿me comprendes? Que sacan a la luz conversaciones también que tengan que ver sobre este tema, ya la situación se pone un poco más incómoda para los Estados Unidos y para cualquier país. Ahora, haciéndola la del ingenuo, la pregunta ingenua a veces es mucho más sana, ¿cuál es el afán de ocultar eso? ¿Cuál es el interés para ocultar algo que podría ser una realidad? ¿No? A lo mejor el temor a la creación de pánico colectivo, o a lo mejor el querer ocultar algo por intereses personales o intereses grupales o políticos. La pregunta del millón. Uh-huh. Y es la pregunta del millón, pues, que país que donde viajo siempre en alguna entrevista o alguna persona la tiene que estar diciendo. ¿Cuál es el interés en ocultar? Podemos especular muchísimo, podemos elaborar muchísimas teorías y básicamente todas siempre se van a centrar en lo mismo, ¿no? La población humana, la civilización humana no está preparada para el contacto abierto. Yo no creo eso, desde ningún punto de vista. Yo pienso más bien que se reformularían muchas cosas, empezando por la historia, la antropología, la arqueología, la religión en general. Uh-huh. El hecho de entender que existen razas de seres extraterrestres, por llamarlo de alguna manera, que no son como nosotros, que son más altos, más flacos, más cabezones, más chiquitos, grises, sin ojos, no sé. Estamos especulando. Lógico. Nos hacen ver a nosotros, aquí en África y en China, que a la larga todos somos exactamente lo mismo. Y que ellos son los que son diferentes. En ese sentido, nosotros diríamos, claro, no existen razas en la Tierra. Si no existen razas, no tiene sentido que existan fronteras, no existe el dinero, no existen mil cosas. Es un tema geopolítico muy grande. Es casi filosofía. Bueno, ahí estaríamos ahondando ya en cosas que le podría chocar el bolsillo a mucha gente, a muchos países y a grupos muy, muy especiales, ¿no? Sin duda que sí. Es un tema bastante revelador. Es el tema que se va a poner de moda, por llamarlo de alguna manera, en los próximos meses. Todas las películas ahora, las canciones, la más media, la publicidad, tienen que ver con el espacio, con todos los fenómenos que están pasando, porque sobre todo esto, los grandes cambios que se vienen dando en el mundo en general y en función en el cosmos que nos afecta inmediatamente son más que evidentes, ¿no? Bien, nosotros en breve vamos a pasar a información y definitivamente, pues, me imagino hay muchos de nuestros oyentes que estarán interesados o tendrán algún tipo de interrogante al respecto con ese tema tan interesante. Saben nuestros números de cabina y vamos a pedir, pues, que abramos las líneas para que la gente que quiera abordar el tema, lo aborde y conversemos sobre este tan cuestionado fenómeno ovni, ¿no? Se habla mucho, sobre todo en nuestro país, de que somos un campo especial de una irradiación, que la llamó incluso mística, de sitios que han creado una fama como Marcahuasi, O Chilca, o el mismo Machu Picchu, correcto, las mismas líneas de Nazca que la han, han considerado un aeropuerto de ovnis, correcto, y muchas más otras cosas, ¿no? Vamos a ver pues si los noctámbulos peruanos se ponen la mano al pecho, la otra al teléfono, se comunican con nosotros y vamos a ir conversando sobre el tema y el fenómeno OVNI. Luego vamos a estar abriendo nuestras líneas, voy a estar dando los teléfonos, que para variar, hoy día me olvidé nuevamente mi listita de teléfonos, mi querido Luchito, y luego lo vamos a ir dando y estaremos en comunicación. Tengo un problema, quiero saludar, tuve un pequeño acceso nada más al Face, tengo problemas con el Face, parece que hay un virus por aquí. Y muchas gracias por los elogios, las cosas bonitas que nos dicen. Voy a tratar de volver a tener acceso y poder saludar a cada uno de los amigos que están en contacto con nosotros a través del Facebook y del Twitter, pero lastimosamente ahorita no lo puedo hacer. Pero desde ya, nuestro agradecimiento y el saludo. Estoy con una página del Face que me abre diciembre del año pasado, así que parece que hay un virus por acá que está pululando. Esperemos que no sea un virus extraterrestre. Y vamos a hacer información importantísima y luego estamos retornando con ese tema aquí en De la Noche a la Mañana. Hora satelital. 0:30. Pasarela, calzado para toda la familia. Las tiendas de las grandes marcas, ahora cada vez más cerca de ti. Bien, estamos de retorno, esto es De la Noche a la Mañana, siendo las 12:34, estamos tocando el tema del fenómeno OVNI y en la actualidad justamente está ese gran destape que se ha dado con algunos documentos y que lo ha hecho de público conocimiento el famoso Wikileaks. Nos acompaña Marco Barraza, estudioso e investigador de fenómenos OVNI, y estábamos abriendo ya nuestras líneas para que los oyentes puedan participar con nosotros. Ya lo saben, puede comunicarse a través de 212-4090, 212-7166, 212-4100, 212-7165, 212-4110, 212-7164 y, como siempre, nuestra tradicional llamada gratuita desde provincias al 0800-13-14-0. Ya están sonando los teléfonos. Hola, muy buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Percy. Hola, Percy, ¿de dónde nos llamas? Desde Las Morjas. Hola, Percy, cuéntanos. Bueno, con respecto a la a lo que está exponiendo el invitado, que dice de que, digamos, ¿por qué se oculta la información? Y la respuesta es porque en la década de los años 50 se diseñó lo que se denomina el panel Robertson. ¿Qué es el panel Robertson? Es una estrategia diseñada por diversos servicios de inteligencia a nivel mundial para cortar, tergiversar, para desinformar o contrainformar también todo lo relacionado con el fenómeno OVNI, ¿no? También está el tema de la ridiculización por medio de películas como E.T., por medio de tiras cómicas, es decir, generar toda una corriente de incredulidad, una corriente fantástica en la sociedad, a efecto de que cuando se genere un hecho real, la gente no lo crea, ¿no? O simplemente lo tome a broma, o el que exponga sobre este tema ufológico sea considerado como loco, excéntrico, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la razón principal. Entonces, todos los servicios de inteligencia a nivel mundial dan la orden a los diversos medios de prensa para que, en caso de que haya algún tipo de información referente a este tema, simplemente o no aparezca, o aparezca muy pequeño, de una manera bastante sesgada, o en todo caso se contrainforme, ¿no? Se diga lo que no es cierto. Ahora, ¿por qué se diseñó el panel Robertson? Es porque existe también lo que se denomina el proyecto Brookings, ¿no? ¿Y en qué consistía el proyecto Brookings? En que se hizo un estudio analítico de cómo reaccionaría la sociedad en general, o sea, de todo el mundo, si es que la información referente al fenómeno OVNI se revelaría de manera oficial. Y simplemente este informe concluye en que toda el establishment, el sistema, el statu quo imperante se trastocaría, se cambiaría radicalmente, se cambiarían los hábitos de consumo, se cambiarían incluso las creencias religiosas, se cambiarían las tendencias políticas, la gente como que se vería afectada y no consumiría. Entonces las grandes empresas multinacionales perderían dinero porque simplemente ya el consumo se vería bastantemente afectado. Y como estaban miles de millones de dólares en juego, obviamente que se decidió no informar o tapar todo lo relacionado con el tema OVNI, ¿no? O sea, esa es la respuesta principal, en resumidas cuentas, ¿por qué no se informa? ¿Por qué se tapa? ¿Por qué se ridiculiza? ¿Por qué existen películas de los marcianitos bailando, enanitos verdes? ¿Por qué se crean dibujos animados al respecto? Y todo, digamos, con el tema cómico, ¿no? Simplemente para generar en la gente, pues, de que esto es algo fantasioso, algo de tontos o de locos, algo que no tiene nada que ver con la realidad. Y así como este tema, hay muchos otros en los cuales los servicios de inteligencia tratan de negarlo o tratan de mostrar una imagen que no lo es, ¿no? Eso es una táctica de inteligencia bastante antigua. Uh-huh. Pero lamentablemente pocas personas tienen conocimiento de esto, ¿no? Así que, en resumidas cuentas, ese es el tema. Porque, gracias. Queríamos agradecer tu participación. Tenemos muchas más personas en comunicación con nosotros. Y bueno, nada, gracias por estar siempre en sintonía de RPP y aquí acompañándonos en el tema aquí en De la Noche a la Mañana. Tenemos más comunicación con los oyentes. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Les saludo a Cris Rodríguez. Perdón, ¿puedes repetir que no te copié bien? Rodríguez. Parece que hay un poco de interferencia, no estamos escuchándolo bien al oyente. ¿Aló? Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Para decirle que estoy totalmente de acuerdo con tu invitado del día de hoy. Uh-huh. Y que sí, yo vengo siguiendo justamente estos programas, inclusive en otras radios, al doctor Anthony Choi, de repente también lo conoce tu invitado. Y sí hemos podido comprobar con algunos amigos de que en realidad las informaciones que salen de Wikileaks sobre esto tienen algo de cierto, ¿no? Bien. Agradecemos pues tu participación y que estés en sintonía. 12:39, tenemos más comunicación con nuestros oyentes aquí en De la Noche a la Mañana. Hola, buenos días. Señor, le saludo Humberto de Santanita. Hola Humberto, muy buenos días. Bueno, yo debo lamentar que RPP se ocupe de estas cosas tan triviales, tan fuera de sí, tan excéntricas, tan locas. Es que científicamente está probado, señor, que eso no existe. Ya Carl Sagan lo dijo, señor. Que tal vez haya seres en el universo que es inconmensurable, pero la distancia es tan amplia y cada día el universo se expande. Uh-huh. Consiguientemente eso es imposible, ¿no? Y eso rechaza, es verdad que me llama a risa y simplemente llamo a reflexión a los oyentes. Esto simplemente es para tapar lo que se nos viene, para tapar este modelo neoliberal, explotador, abusivo, ¿no?, que día a día nos ahorca más, señor. Consiguientemente, mi total rechazo y repudio a estas posturas que no hace más que distraer y distorsionar la mente del Perú. Gracias. Queremos agradecer la participación del oyente y su muy acalorada defensa. No sé de qué cuestión científica dice que está científicamente comprobado. Sin duda, todas las opiniones y las posturas, ¿no?, son respetables desde todo punto de vista. Hay muchísimo que refutar y muchísimo que decir, ¿no? Pero hablar de cortinas de humo aquí, ¿no? No, yo no creo que el señor haya querido decirnos eso. En absoluto. A lo mejor como por la época electoral, de repente, ¿no? De repente. Yo no sé qué tiene que hacer el OVNI con lo neoliberal. Bueno, en fin, ya sabes que tienes que marcar tu conciencia nada más. Bien, hola, muy buenos días. Hola, buenos días, RPP. ¿Perdón? Buenos días, RPP. Así es. Ya, buenos días, que había mucha interferencia, vos has escuchado poco y ya, en fin. Muchas gracias a RPP que se preocupe por esos temas, que es de, creo que bastante de mucho interés de muchas personas, como yo, que soy estudiante de la de Lima y a la vez ha pasado esta información que acabo de encontrar, esto que el otro, a muchos amigos de la universidad y les pareció interesante, obviamente. Porque obviamente creo que nuestra mente no debe ser muy cerrada sobre la opinión del universo. Y también a Marco Barraza, gracias porque que a ese brother lo estoy escuchando, lo sigo de hace tiempo, lo agregué del Facebook, me pareció que era una persona que como que busca cosas, como que te explico, cosas que no del usual, ¿me entiendes? Y eso a la vez como que mucha gente joven no tiene la mente tan cerrada como la persona que llamó hace un momento, que me da la risa, que hay tanta sintonía de radio, no sé por qué quiere escuchar esta sintonía sobre este tema, pero yo tengo una pregunta muy clave y para ya acabar esto, para no ser tan largo, principalmente a Marco, que fácil me está escuchando. Sí, claro. ¿Aló? Te estamos escuchando, ¿cómo estás? Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y mi idea, mi pregunta principal es que, o sea, tú ya hablaste sobre ese tema de que de todo lo gobierno que oculta tanta cosa de la información a lo largo de la época, me refiero, sobre estos temas, pero, o sea, si yo creo, si hay un posible contacto y que como que todas las personas del mundo siente que como que, aparece el gran contacto, como que, o sea, lo que no entiendo es que si pasa eso, aparte de la ideología, que cambie toda la ideología de la cultura o todo eso, me entiendo, o sea, ¿cómo estamos tan seguros que esas personas de otros planetas vengan con intenciones para aprender o no para aprender de nosotros mismos? Sí, entiendo lo que estás tratando de bosquejar en la pregunta. Y es interesante. Yo te la podría repreguntar como decir, ¿cómo no podemos decir tampoco que podríamos ser nosotros viniendo del futuro, regresando en el tiempo también? Es una teoría alucinante. Pero hay muchas cosas que comprender aquí y también vamos a contestar a la pregunta de la otra persona que es súper escéptica y que es muy interesante. Hoy por hoy, desde noviembre del año pasado, se llevan conferencias sobre astrobiología o vida extraterrestre, vida fuera de la Tierra, desde el Vaticano, en Casilla Pino A4, dirigida por el padre José Gabriel Funes, director del Observatorio Vaticano, asesor de astronomía y de ciencias del Papa Benedicto XVI. Se llevan conferencias de astrobiología de vida extraterrestre en la Royal Society en Inglaterra, que es la top de las cunas de ciencia. Es decir, el tema de vida extraterrestre se maneja a niveles científicos que nadie aquí en este país, ni en muy pocos países, están al tanto porque no les interesa. Uh-huh. Estamos más concentrados en la película, en consumir otras cosas, pero realmente es importante. ¿Cuál es la trascendencia? ¿Son otras civilizaciones más avanzadas, menos avanzadas? ¿Qué sabemos? Podemos especular muchísimo, podemos compartir testimonios de muchos contactados del mundo, muchos testimonios de muchas personas, entre comillas, abducidas, pero son testimonios. Este tema tiene que manejarse con paños fríos, de la manera más escéptica, más tranquila, sin pasionismos, sin romanticismos y con cosas verificables y tangibles, como estos cables. Claro que sí. Bien, tenemos más comunicación con los oyentes. Hola, buenos días. Adelante. Buenos días, mi amiga. Lo escuchamos, caballero, adelante, lo escuchamos. Sí, también quería acotar un punto, ¿no? De que, mira, respeto las opiniones de las personas que están participando, pero no estoy de acuerdo porque, mira, nosotros vivimos en un pedacito de la galaxia. Entonces, en el libro de Job, dice, existen otros cielos, otros soles. Entonces, para mí, la verdad es que no existe esta cuestión del ovni. No existe, porque ya... A ver, quiero entenderte, amigo. Me dices que en el libro de Job, en el más sabio de los libros, que es la Biblia, nos dice que existen otros cielos y otros soles. O sea, claro, tu libro de referencia a la Biblia dice que sí existen otros planetas y otras civilizaciones. Otros planetas, pero en el sentido de que existe seres que no son caídos como nosotros en el pecado, ¿no? Existen seres santos. Entonces, celestiales. Celestiales. Etéreos. Seres celestiales. Entonces, por ejemplo... ¿Y no nos podemos estar haciendo referencia a lo mejor a ellos? ¿No crees? Posiblemente. No es exactamente así, porque también dice, ¿no? De que cuando uno, por ejemplo, va al cielo, se supone que... ¿Dónde queda eso? Arriba de las nubes. Donde está Dios, ¿no es cierto? ¿Y dónde está Dios? ¿No es omnipresente? ¿No está en todo lugar? Claro, claro. Pero mira, cuando uno ya está junto a Dios, dice que nosotros podemos ir, podemos visitar otros planetas, pero sin necesidad de tener un cohete, una movilidad. Es interesante ese punto. Vamos a tocar ese punto. Sobre el tema de los ovnis, objetos voladores no identificados, UFO, que es así las en inglés, los bogies, que es la referencia que hacen las fuerzas aéreas allá. El fenómeno es real, existen fenómenos anómalos aéreos, cosas que no se sabe qué cosas son, que la Fuerza Aérea investiga, que existen organizaciones. Ha considerado que pueden ser globos aerostáticos perdidos. Globos aerostáticos, pedazos de satélite, meteoritos ingresando a la atmósfera, sabe Dios qué cosas. No hablamos de naves extraterrestres, o sea, el fenómeno es real. De ahí hablar que son naves tripuladas por inteligencias extraterrestres intentando hacer contacto o escondiéndose detrás de una nube por algo, ese es otro tema completamente distinto. Particularmente yo pienso que hay que investigar muchísimo al respecto. No se sabe, no se tiene un OVNI en un laboratorio para practicarle los análisis correspondientes. Hay muchas evidencias de UFO crash, de accidentes de OVNIs, estrellamientos de OVNIs, presencias militares, análisis y mucha conspiración alrededor. Pero el tema es mucho más complejo. Ahora, cuando metemos textos históricos, porque la Biblia también es un texto histórico, no podemos quitarle su carácter, su connotación histórica. Bueno, decir para muchos es un libro de fe, ¿no? Que total, otros lo toman así. Definitivamente, pero no podemos quitarle su connotación histórica. Como historia del pueblo de Israel. Decir que los ovnis no figuran en la Biblia es motivo de otro tema, de otra entrevista. El carro de fuego de Elías. No olvides, o sea, es un libro que habla de ovnis por todos lados. Por todos lados. Y eso lo he tenido oportunidad yo de conversar con el padre José de Jesús Aguilar, vocero autorizado del Vaticano, subdirector de radio y televisión de la Iglesia Católica en México, el país con más fe católica quizás en toda América Latina por la cantidad de habitantes. Claro. Él, como vocero autorizado, me decía, efectivamente sí se hacen referencia a ovnis y efectivamente sí deben existir seres extraterrestres. Y sí los tiene que haber porque Dios es ahora un Dios universal, ya se amplió. Antes Dios era Dios de la Tierra. Ahora el concepto de Dios es distinto, si te pones a pensar. Y los contactos que ha habido desde Juan 23, Pío 12, y qué sé yo, y tantas cosas que han pasado actualmente, hablamos en una entrevista aquí incluso de los misterios de Fátima y ese avistamiento que se pudo haber dado en Fátima incluso. Esa entrevista la tengo publicada en nuestro pasado extraterrestre y es de un vocero autorizado del Vaticano. Ojo con lo que les estoy diciendo. Entonces no es que cualquier persona agarre una Biblia y dice, no, en la Biblia no la encuentro, yo no dice, pues. O sea, está hablando de una institución para aquellos católicos creyentes que defienden su libro de fe, pues, ¿no? Bien, tenemos que pasar definitivamente a la hora satelital y estamos retornando aquí de la noche a la mañana. Hora satelital. 0 horas con 49. Es momento de una Coca-Cola heladita. Temperaturas. Tacna 20 grados, a esta hora Piura presenta 23 grados. Nuevo ventilador con difusor de aromas Bionaire. Lleva las fragancias de la naturaleza a tu hogar con Bionaire. Donde otros ni siquiera sospechan. Directo. Informa RPP Noticias. Estamos de retorno en de la noche a la mañana, estamos en comunicación, tengo rapidísimo que cumplir con algunas cosas que tengo por aquí. Sale un poco de la rutina y comparto una tarde amena y divertida junto con los chistosos, quienes con su picardía y carisma nos traen las mejores noticias políticas nacionales e internacionales. No te pierdas de eso y más en Los Chistosos, bajo la conducción de don Guillermo Rossini, la guapa Giovanna Castro, Hernán Vidaurre y Manolo Rojas, a las 2:30 de la tarde y solo por RPP. Mañana voy a estar con Los Chistosos invitados. Les cuento, repito, mi cherry, pues, ¿no? Porque vamos a promocionar mi actividad el 14 por el Día del Amor y la Amistad. Bien, seguimos nosotros aquí acompañados de nuestro queridísimo amigo Marco Barraza, estudioso investigador de los fenómenos OVNI y contestando las llamadas de nuestros oyentes. Hola, buenos días. Aló, buenos días, Ronnie y Marco. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tu nombre? Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo vas? Mira, estaba escuchando que decían cuáles serían las intenciones, por qué se oculta esto. Marco dijo, sería la pregunta del millón, por ahí hubo una llamada que trató de dar su explicación. Yo tendría otra, que es el poder, ¿no? Es la búsqueda del poder de las naciones más desarrolladas, más poderosas, que justamente quieren pues su tecnología, ¿no? Y con eso controlar pues a todos los demás países. El poder simplemente, ¿no? Capturar la tecnología de ellos, a la mala o a la buena, y así dominar a los demás países en la Tierra. Muy interesante tu postura, Francisco. Es muy interesante. Recordemos que este 25 de enero, Barack Obama, en su discurso del State of the Union, que es su discurso anual en los Estados Unidos, centró el discurso en lo que son las energías libres. Mucho se ha hablado sobre el desarrollo de tecnología inversa, como se le conoce, la tecnología láser, el tejido Kepler, la tecnología Stealth, la fibra óptica, todo esto podría, dice, se especula mucho, hay mucha bibliografía al respecto, que sería extraterrestre recuperado de la nave. Que ha habido incluso un intercambio, claro, como tú bien dices. Ese intercambio científico tendría a su vez, digamos, con el bando negativo. Habrían pues, seres extraterrestres negativos y positivos, y de los negativos se dice, ¿no?, que podrían haber ese intercambio a través de las abducciones y tomar pues a seres humanos como conejillos de indias, como nosotros podemos hacer pues con ratas en laboratorios, ¿no? Y bueno, para finalizar, quería dejarte una pregunta, a ver si aclaras un poco más, porque yo en este punto no conozco mucho lo que llaman los chemtrails. Los chemtrails son completamente distintos a los chemtrails. Los chemtrails son estas estelas que dejan los aviones producto de la condensación del aire. Es un cambio de presión en el aire que dejan las turbinas de los aviones a altas alturas. Quiere decir que cuando los aviones están sobre los 30.000 pies de altura dejan estas estelas que duran entre 2 a 4 minutos, 5 minutos y después se disipan en la atmósfera inmediata. El chemtrail, como se conoce, que es una postulación, un grupo de personas precisamente en España que se han organizado, que son los Sky Watchers, estas personas que están vigilando esto, se hablan que serían estelas químicas que estarían sprayando, entre otros, compuestos de silicio, compuestos de aluminio, y estarían esparciendo ciertas enfermedades, ciertos virus en ciertos lugares para reducir la población. ¿Hasta qué punto es esto cierto? No lo sé. Pero que hay estelas que duran en el cielo horas, eso sí es muy extraño, muy complejo. Parece que estuvieran cuadriculando el cielo, principalmente en España, mucho en Estados Unidos, en Argentina también los he visto. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser esto cierto? No hay informes de poblaciones que hayan sido afectadas como consecuencia de este polvo específicamente. No hay informes de este líquido especialmente, pero sí hay videos de aviones sprayando algo. Ahora, la manipulación del clima mediante aviones para hacer llover en algunas nubes, es verdad, y lo manejan, totalmente cierto. El sprayeo, echar insecticidas, echar insecticidas sobre los farms, los campos, estos también es verdad. Son muchas cosas que se entrecruzan y se habló mucho de eso en estas últimas semanas en relación a la muerte de estos pájaros, de estas vacas, de estos peces, que se hablaba justamente que había sido a través de estos chemtrails, que poco y mucho al mismo tiempo tiene que ver con el fenómeno OVNI, porque no se sabe qué aviones son los que lo hacen. Entonces dicen, deben ser naves extraterrestres, pero no, vamos, hay mucho que investigar ahí, ¿no? Bueno, 12 y 54 tenemos comunicación nuevamente con los oyentes. Hola, buenos días. Adelante. Mire, hace muchísimos años, en los años 40, los científicos... ¿Aló? Le estamos escuchando, buenos días, adelante. Los científicos pudieron comprobar que habían formaciones de ovnis, pero muy lejos en el espacio, pero en formación que iban volando. Así es que eso está comprobado. Otros científicos también lo han comprobado. Por si acaso, yo tengo libros de Isaac Asimov muy antiguos, del año 40 y tantos, y quisiera saber dónde se lo puedo, para llamarlo por teléfono para entregárselo. Agradecería, señora, que me mande un correo electrónico si tiene algún familiar, algún sobrino, alguien por ahí que pueda mandarme un correo para yo ponerme en contacto con usted. ¿A dónde? El correo es nuestro pasado extraterrestre, así como suena, nuestro pasado extraterrestre. Todo junto, ¿eh? Nuestro todo pasado. Todo junto, @hotmail.com, lo más fácil del mundo. Como la página, @hotmail.com. Exactamente. Escríbame ahí y yo me pongo en contacto con usted. Sí, porque tengo una serie de libros que ni los leo. Y son del año 40 y tantos, 50 y tantos, de Isaac Asimov, cuando comenzaba. Entonces, y de otros que seguramente ustedes tienen conocimiento. Fabuloso, señora. Muchísimas gracias por su colaboración. Ya, gracias por su comunicación también, señora, y por estar en sintonía de RPP. Gracias. 12:56, nuestros oyentes siguen comunicándose a través de la línea telefónica al 212-4090, 212-7166 y las llamadas gratuitas de provincias, el 0800-13-140. Hola, buenos días. ¿Aló? Hola, muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Aló? Aló, sí, hablan de Chiclayo. Un saludo a la ciudad de la capital de la amistad, lo escuchamos. Ah, sí, buenos días, mire, sobre respecto de los OVNIs, sabemos que aquí en el Perú y en el mundo, aquí en nuestro planeta Tierra, la gente todavía no está preparada para afrontar eso. Se basan generalmente en creencias religiosas de que esto es imposible, de que exista vida, ¿no? Que somos los únicos seres aquí en este universo. Pero mire, le voy a contar un hecho, ¿no? Que hace años llegué a ver acá en el cielo, yo posiblemente hace 20 años atrás, estando una noche como a una mañana, viendo el cielo muy estrellado, divisé entre las estrellas una cápsula de pastilla roja, color rojo, muy rojo, rojo, rojo, rojo sangre, que corría entre las estrellas a una velocidad increíble. Entonces mi emoción fue tan grande que era tan maravilloso ver eso, ¿no? A la 1 de la mañana, que llamé a mi tío. Mi tío corrió, salió y vio en el cielo justamente lo mismo, que se perdía entre las estrellas a una velocidad increíble, y no se chocaba con las estrellas, ¿no? Venía así, increíble, mire. Entonces, yo digo, si eso mucha gente viera, pues, francamente no creyera, pero en la realidad es que somos simplemente un planeta en un universo que está flotando y que somos criaturas que hemos evolucionado, hemos creado nuestro lenguaje, nuestra tecnología, y en la realidad no somos nada ante millones de planetas que están más allá de nuestro universo. Nuestra Vía Láctea es una galaxia nada más. No podemos pensar que el ser humano ha logrado todo, ha conseguido todo. No sabemos nada. Nos falta mucho que aprender y mucho que saber. E inclusive en nuestro mismo mar también, si los ciencias se preocupan, los científicos en investigar más, van a encontrar otras criaturas que viven en el agua. Porque así como nosotros los humanos hemos evolucionado y hemos creado nuestro lenguaje, nuestra forma de vivir, de existir en los continentes, que es una parte sólida, en el mar también hay criaturas que viven muy, muy profundamente, muy, muy diferente a nosotros. Y también convivimos con ellos, pero lamentablemente no sabemos de ellos nada. Así que pienso de que algún día la población, la humanidad, la Tierra, los habitantes de este planeta van a tener que afrontar lo que es que no somos los únicos y que el ego que creemos, que sabemos todo, no es nada, no existe nada. Exactamente. Y creo que por fin un día las religiones van a caer y van a dejar tanta mentira y tanta canallada de engañar a la gente. Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Eh? Exactamente. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, muy bonito tu comentario y es completamente cierto lo que estás diciendo. Un saludo para la gente del norte del Perú. Claro que sí, 12:59, tenemos más comunicación con los oyentes. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo escuchamos, caballero, adelante. En realidad ustedes están tocando un tema muy interesante, pero a la vez también muy controversial. Por supuesto. Sobre todo porque, respondiendo a la pregunta, ¿no?, de que por qué se ocultaban o algo por el estilo, déjeme decirles lo siguiente. En realidad, esto sucede porque no estamos preparados, la gente, ¿no?, la humanidad en sí no está capacitada en su totalidad como para asumir la aparición de estos seres, ¿no?, verlos frontalmente. Claro, como hay un dicho que dice, en la viña del Señor hay de todo. También hay personas como el Señor que se manifestó temprano, ¿no? Que bueno, dio su punto de vista, pero también déjeme decirle, ¿no? La paciencia que tienen ustedes, que hay que soportar, y que también me tienen que soportar a mí, ¿no? Pero el asunto es que también ya a veces uno se cansa de tanta política, ¿ya? Claro. Y este es un tema más que interesante. Claro. Y es un tema que va a dar y va a cambiar totalmente la vida, ¿no?, dentro de este planeta. Exactamente. Y cuando en realidad asumamos, porque esto, el tema que ustedes están tocando, esto de los ovnis, eso es verdad, ya figura en la Biblia. Aún así, hasta el mismo Cristo, cuando le preguntan, Señor, ¿y dónde está tu reino?, Él dice bien claro, no, mi reino no es de este mundo. Entonces, hacemos las cosas de que no estamos preparados aún, no estamos preparados aún para asumir todo esta avalancha de acontecimientos que ha venido, pero de golpe, ¿no? Porque si ustedes se remontan un poquito, bueno, al menos yo recuerdo que en los años 60 todavía esto no había, no se había tanto desarrollo como hay ahora, ¿no? Pero a raíz de lo que ocurre, esta caída en Roswell, en Estados Unidos, ¿no?, Después viene una avalancha de, digamos, de época ya futurista, ¿no? Ya comienzan a salir descubrimientos por esto por el, y por otro lado, y por cualquier parte comienzan a aparecer genios y genios y listo. Entonces, habría que preguntarse, ¿y dónde estaban antes, no, esos genios? ¿Por qué no aparecieron y tuvo que ocurrir esto, no, para que salga todo esto a la luz? La verdad que es un tema más que interesante, entretenido, y les estoy muy agradecido por su paciencia también. Un fuerte abrazo. Gracias a usted por estar en sintonía de RPP. Vamos a pasar a información importantísima y estamos retornando luego aquí en De la Noche a la Mañana a través de RPP, La Voz del Perú. Hora satelital. 1:02. Pacífico, comprometidos de verdad. Temperaturas. A esta hora Iquitos presenta 25 grados, Tumbes 23 grados. Sayos, nueva línea de shampoos y acondicionadores. Cuidado profesional a un precio increíble. Sayos. Una con 6 minutos, estamos de retorno, eso es De la Noche a la Mañana a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Y antes de continuar con el tema, voy a ir saludando también a todos los amigos que nos escriben y están en contacto a través del ciberespacio, a través del Twitter, a través del Facebook. Hay un saludo especialísimo, con mucho cariño, para toda la gente que está en distintas zonas del territorio de nuestra amada patria, el Perú. Un saludo especial para la linda gente de la primera capital del Perú, de Jauja. No, que me han pedido un saludo especial, estamos cumpliendo con el saludo. Y a los amigos que me están indicando a través del Facebook que hay algunos problemas, que por momentos se va la señal, parece que hay un pequeño staff de técnicos que están haciendo mantenimiento y en breve va a estar reponiéndose en algunos puntos como Cajamarca, como Ayacucho, que nos están explicando que parece que hay problemas con la señal de la radio y también del internet. Estamos tocando el tema OVNI, y los destapes que han habido en el Wikileaks, y con nuestro invitado central, Marco Barraza. Exactamente, Ronnie. Te quería comentar un poquito que en estos últimos meses he estado en Estados Unidos recorriendo algunos estados de allá, continuando con los trabajos de difusión, de investigación de algunas cosas, siempre relacionados a este tema, ¿no? Y algo muy importante que la gente se puede cuestionar quizá, ¿por qué se toca un tema como este en una radio tan seria, tan conservadora como es Radio Programas del Perú? Y la verdad no tiene por qué llamar la atención. Ahora que he estado en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de participar, como en anteriores veces, de los programas más abiertos en televisión abierta, más vistos de la televisión norteamericana, hablando justamente sobre este tema OVNI extraterrestre. Es decir, los medios en el mundo ya no tienen reparos en tocar estos temas y en darlos a conocer a amas de casa, a público en general. Ya no es un mercado específico. En ese sentido, pues, bienvenidos sean todas estas nuevas realidades y comprender un poquito más que estamos cerca de algo que es hasta ahora un poco bastante complejo de entender, ¿no? Pero que es bastante real al mismo tiempo. Claro que sí. Nosotros seguimos también absolviendo y escuchando las inquietudes de nuestros oyentes por la vía telefónica. Tenemos comunicación, me parece. Hola, muy buenos días. ¿Aló? Muy buenos días, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? Saludos ahí para sus... para los que estén ahí como invitados. En ese caso yo quiero mencionar de que el tema OVNI pues ya es prácticamente un hecho creíble, ¿no? Tal como ocurrió en esas épocas de Cristo, cuando a la gente le afectó, tampoco estaban preparadas para un crucifijo y que ahí Cristo haya resucitado. Temas similares estaría ocurriendo con esto. Si se afirma de manera mundial, por supuesto a la gente le afectaría un poco, más que todo a los que no creen, ¿no? En este caso yo creo en una teoría que en ese momento no la recuerdo quién lo dijo, pero es la teoría de la jungla, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos medicinas, buscamos a los insectos o a las plantas que están de manera extinta, ¿no? Lo recogemos, analizamos, buscamos las propiedades que tienen y de esa manera tenemos lo que necesitamos. Al parecer estos seres, para los que creen por supuesto, podrían estar intentando eso con nuestro planeta, o bien con nuestro propio cuerpo, o con el agua, ¿no? Que es lo primordial. para todo planeta, creo yo. Es interesante lo que estás postulando, pero hay que subrayar algo muy importante y también para todas las personas que nos escuchan en el auditorio. Cuando hablamos de comprender estas nuevas realidades, de comprender estos fenómenos, no hablemos de creer o no creer. El tema de las creencias, de creer en algo, involucra la fe. Y la fe es creer justamente en algo que no se ve. Aquí, cuando ya hay videos, cuando hay filmaciones y cuando hay estos documentos como los que te estoy presentando, La cosa ya aplica otro tipo de sentidos, que es el sentido común, que es el más común de los sentidos y el que debemos aplicar todos directamente. Es por eso que hay que mezclar las cosas un poquito. Creer o no creer es un tema completamente distinto. Esto es real, el fenómeno es real. Lo que hay que hacer es investigar, aterrizarlo sin pasionismo, sin romanticismo, sin tanto Hollywood de por medio, y poder desmenuzar cuál es la importancia y la trascendencia de esto hoy por hoy. Claro que sí, su influencia ya a niveles mucho más importantes, sociológicos, políticos, etc. Exactamente, como bien están opinando las personas que nos escuchan, que tienen una respuesta fantástica, me parece fabuloso. Queremos también agradecer a la gente amiga que está en contacto a través del ciberespacio, no solamente dentro del territorio de nuestro amado Perú, sino también fuera. Un saludo a Nueva York, a Oscar Pasache, el hijo del compositor peruano Félix Pasache, que nos ha escrito. También hemos recibido saludos desde San Francisco, desde Brasil y de muchas otras partes del mundo, a la gente que está en comunicación y también a los amigos que están en contacto vía telefónica. Con 11, tenemos comunicación con nuestros oyentes. Hola, muy buenos días. Aló. Aló, buenos días. Señores, 15 minutos ya en Arequipa, si ustedes la pudieran reponer o explicarnos qué pasa. ¿Perdón? Desde hace 15 minutos se ha cortado la señal en Arequipa, si la pudieran reponer o explicarnos qué ocurre. Hemos hace un momento explicado a mi estimado amigo que justamente hoy día se está haciendo una cuestión técnica de mantenimiento en varias partes de la señal en las zonas de provincias del país. Entonces, por eso es que por momentos se ha estado yendo la señal por el mantenimiento y reposición de algunas partes técnicas. No son los extraterrestres que están influenciando sí, las antenas. Algunas embajadas que son los extraterrestres. No. Algunos políticos están atacando, las que son la gente de aquí o de allá que están molestos. Así que no. Es mantenimiento técnico que se da en cualquier casa, igual como cuando uno limpia la casa, sean mantenimientos a los cables, a las antenas, etcétera, etcétera. Bien, 1:12 sigue la comunicación con nuestros oyentes a través de la línea telefónica. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas. Quería preguntarle, ¿qué es lo que sabe sobre el Área 51? ¿Qué es lo que sé sobre el Área 51? Principalmente lo que sabe todo el mundo en todos los documentales, que deben haber unos 5.000 por lo menos, y unos libros que deben haber unos 5 millones. Y la película Día de la Independencia, que le abrieron totalmente. Y la película, efectivamente. Podemos hablar sobre el Área 51. Recordemos que el tema que estamos tocando aquí es WikiLeaks específicamente. Específicamente es un UFO crash, es un estrellamiento de un ovni. En los Estados Unidos, de los cuales se han desmenuzado muchas teorías y hay mucha conspiración alrededor. Nada formal, nada escrito. Podríamos dedicar un programa completo a hablar sobre el tema, pero no hay nada confirmado sobre este tema específicamente. Atención con eso. Sigue la comunicación. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal, una dama? Por favor, habla Cecilia. ¿Qué tal, Cecilia? Por favor, ¿qué tal, Cecilia? Tres preguntas en una. A ver. Mire, ¿por qué creen que no se manifiestan abiertamente? ¿Cuáles serían sus intenciones? Si ellos tienen un cálculo de tiempo. Ya, otra cosa. El señor Barraza, ¿cuándo cree, según él o sus investigaciones o lo que ha leído, cuándo cree que ellos se van a manifestar abiertamente ante nosotros? Tres, ¿cómo sería esa interrelación entre nosotros y ellos? ¿Cuáles serían los efectos nocivos, adversos, positivos? ¿Cómo cree una relación entre un terrestre y un extraterrestre? A lo mejor podemos crear una nueva raza, ¿no? Extraordinaria pregunta. Sí. En verdad es extraordinaria la pregunta. La felicito, señora. Muy buenos días. Vamos a ir por partes. Cuando nosotros podemos hablar sobre cómo pueden sentir, cómo se pueden manifestar, cómo pueden interactuar, estamos hablando en función a un fenómeno sociológico. Vamos a ponernos en un supuesto que una nave extraterrestre, un ovni, aterrizara en la Plaza de Armas de Perú, de Lima. Inmediatamente, la gente no va a buscar a todos los llamados ufólogos, cosa que yo no me considero, ni investigadores, ni a los contactados, ni nada por el estilo. Yo, particularmente, como una persona aficionada al tema y dedicada ya prácticamente tiempo completo al tema, lo que exigiría es que vaya un ingeniero para que me diga a mí cómo funciona ese aparato, cómo huele, cómo se desplaza, que vaya un científico y que me diga cómo es la biología de ese ser, y que vaya un psicólogo y me diga cómo nos podemos interrelacionar culturalmente con esta entidad. Esa es la parte lógica. Nosotros ya cumplimos una porción y punto. De ahí podemos especular muchísimo y podemos recoger muchos testimonios de contactados que dicen que vienen en son de paz, que vienen en son de guerra, que sus intenciones son buenas, son malas. Eso es lo que podemos hablar y es una respuesta súper flat, súper aterrizada, porque si no nos podemos quedar hasta mañana hablando, soñando y pensando y nadie te puede decir realmente lo que puede pasar. Ahora, en función a esa pregunta que me hizo usted sobre, para mí, ¿cuándo podrían hacer contacto? Señora mía, estos cables que han sido publicados es el primer gran paso como para una desclasificación abierta, que es lo que los gobiernos del mundo vienen haciendo durante años. Inglaterra, Brasil, Alemania, Bélgica, Ecuador, Chile, recientemente Argentina, Perú también podría estar, Estados Unidos han liberado archivos de contacto OVNI, de investigaciones OVNI. Eso es completamente real y están en las páginas web de cada gobierno. Ahora, si usted analiza un poquito las películas, cómo vienen, hay una película específica que a mí me gusta mucho, que es 2010, el año que hacemos contacto, que es la continuación de 2001, Odisea en el espacio, de Kubrick. Muchos todavía se preguntan y dicen cuándo harán contacto. Si nosotros analizamos toda la información que ha pasado el año pasado en términos de exoplanetas, de astrobiología, de exobiología, de descubrimientos, de desarrollo de carrera espacial, de ciencia, de antropología, reformulando los orígenes del hombre exactamente, yo creo que el contacto se ha dado ya hace bastante tiempo y no lo sabemos reconocer. Y ojo con lo que les estoy diciendo, no esperemos ver un ser extraterrestre a lo Hollywood al frente para reconocerlo, porque el hecho de que no sabemos cómo son, porque no son como Hollywood, hace que nosotros no los veamos. Ahora, en este momento hay ondas de frecuencias de radio, no las podemos ver, pero no por eso no quiere decir que no existan. Que no existan, claro. Exactamente. Que sí. Bien, 1:16, tenemos comunicación con nuestros oyentes, todavía una llamada antes de pasar a la hora satelital. Hola, muy buenos días. Aló, buenos días. Lo escuchamos, caballero, adelante. Una pregunta con relación a esto de los del tema de los ovnis, ¿no? O de los extraterrestres. Dígame, si se llegase, digamos, esta cultura o este tipo de extraterrestres a llegar a la Tierra, dígame, ¿sería el final sería el fin de la Iglesia Católica? Porque nosotros creemos en un Dios todopoderoso, ¿no? Es un ícono, ¿no? Pero dígame, y sabemos, y nosotros actuamos y tenemos un patrón de conducta porque creemos en un Dios, porque sabemos que si obramos mal, exactamente, el Dios supremo nos va, o sea, vamos a tener un castigo, ¿no? Exactamente. La misma pregunta que usted me hace, caballero, yo se la he hecho, como he vuelto a repetir, al padre José de Jesús Aguilar, vocero autorizado del Vaticano, subdirector de radio y televisión de la Iglesia Católica en México. Y la respuesta es, definitivamente se tendría que reestructurar. Si la Iglesia ha sobrevivido 2000 años siendo tan conservadora, sin moverse de sus parámetros, hay muchas cosas que tendrían que explicarse. Hablamos de la Biblia, un libro escrito 300 años después de la muerte de Cristo, un compendio político después de ciertos concilios, edictos y fechas, siempre manifestando y conjugando contextos políticos, dioses de una cultura con estas nuevas creencias. Nos damos cuenta que definitivamente hay muchas cosas que no cuadran en el libro, pero no vamos a ponernos a cuestionar el tema de fe. Lo que sí tendría que reescribirse muchas cosas. Una de ellas es el creacionismo de Dios, ¿no es cierto? O la teoría evolutiva llamada panspermia, también para aquellos que vienen de fuera. La Iglesia no habla de dinosaurios, la Biblia no habla de dinosaurios, pero la ciencia sí los tiene. Ese es un claro ejemplo. ¿Por qué no? ¿En qué parte? ¿En qué momento? ¿Qué libro, qué hoja falta en mi Biblia que no esté explicado esto? Lógicamente hay una explicación, siempre va a haber una explicación siempre en teología. Va a haber, que los siempre 7 días de la semana pueden ser 7 millones de años. Sin y duda. Ahí está dentro de todo eso la teoría de la evolución. Pero bueno, como tú dices, no es cuestión de ahorita ponernos a discutir cuestiones de fe. Son interpretaciones, por eso es que no hay que tomar el carácter histórico ni científico de la Biblia, sino como un libro de fe simplemente. Correcto. Bien, vamos a seguir con ese tema y muchos más luego de que escuchemos la hora satelital. Hora satelital. Venga, venga, venga, el sabor en Cacola. Te da la hora en todo el Perú. La hora en Cacola. 1:19. Temperaturas. Huánuco presenta 16 grados, Huancayo 11. Caja Huancayo, tu mejor opción financiera. 23 años al servicio de los emprendedores del Perú, generando desarrollo y bienestar. Una voz que te acompaña. Una voz que te alienta. RPP Noticias. Una con 20, estás en sintonía de RPP Noticias, La Voz del Perú. Esto es De la Noche a la Mañana, en la conducción un servidor y amigo Ronnie Susunaga, y hoy tocando el tema de los ovnis y su relación en este gran destape de Wikileaks con nuestro invitado, estudioso e investigador de fenómenos ovnis, Marco Barraza. Sigue la comunicación con los oyentes y escuchando sus inquietudes y sus preguntas. Hola, muy buenos días. ¿Aló? Hola, buenos días, caballero, lo escuchamos, adelante. Ya, eso ocurre en el norte del país, en Lambayeque específicamente. Una noche, vamos a las 3 de la mañana más o menos. Eso, estábamos cuidando arroz, cuando en eso vimos una luz que venía por el sur. Yo justamente estaba... ¿Una luz? Amigo, ¿no? Sí, tipo avión, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos conversando ahí, 3 de la mañana más o menos, entonces se acerca hacia nosotros, ¿no? Y justamente así frente a los árboles, ahí frente a nosotros, ¿ah? Un espejo grande, tipo luna. Entonces ahí, bueno, mi compañero pues me ayuda, ¿no? Y yo justamente pues siempre he leído eso, libros, periódicos, reportes, ¿no? Justo cuando se paró ahí, yo trataba de ver si había gente, personas ahí, ¿no? Y estaba cerca de casi un minuto, que giraba en forma circular, pero en medio solamente había una luz celeste, pero no había nada más de persona, nada, pero estaba frente a nosotros, ¿ah? Cerca. Entonces pues la cosa era espectacular, ¿no? ¿Y qué pasa? Que mi compañero, no, esto no, por acá, no, pero no, hay que observarla, pues no, ver qué es lo que hace, qué había, ¿eh? Pero lamentablemente no se vio solamente una luz celeste y medio que prendía y apagaba, oscilaba, ¿no? Y la esfera que giraba, pues, por no ser. Eso ya pasó eso y agarró, bueno, girando, ¿no? Se fue. Y en la mañana siguiente los trabajadores de esa zona, ¿no? Comenzaron a comentarles, pues, pero no sabía que estaba frente a nosotros, ¿no? Eso sí es una cosa verídica y ustedes pueden averiguar con mi compañero, ¿sabes? También una forma espectacular eso. Sin duda que sí, hay fenómenos como el testimonio que nos estás brindando, es sumamente interesante. Más allá del testimonio no podemos llegar definitivamente, si hubieran fotografías o videos o algo, definitivamente eso ayudaría bastante a corroborar lo que nos estás comentando, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver en distintas partes del mundo, como parte de los trabajos de investigación que muy pronto voy a estar difundiendo ya en canales abiertos, lamentablemente no en este país, estos tipos de fenómenos que sí se han podido videograbar. Yo lo que recomiendo es, todos tenemos un teléfono celular y creo que en el 80 o 70% todos vienen con cámara, con filmadoras o qué sé yo. Cuando vean estas cosas, grábenlas y no las toquen, no las manipulen, súbenlas a YouTube, compártenlas, envíenlas a las páginas, a los investigadores que ustedes crean convenientes, que analicen esto, porque eso es material importante y así se puede llegar a conclusiones lógicas muchas veces, ¿no? Y no tan fantásticas como quisiéramos pensarlas también. Bien, una con 23 sigue la comunicación vía telefónica con nuestros oyentes. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Le escuchamos? Sí, ya, con relación a esto de los ovnis. Si uno pone disculpe la molestia, un segundito, ¿se puede bajar un poquito el volumen de su radio? Ah, bueno. Por favor, yo le espero para poder comunicarnos bien, ¿no? A todos los oyentes que se comuniquen vía telefónica, sí, por favor, pueden bajar el volumen de sus radios para que no haya ese tipo de interferencias. Bien, una con 23, seguimos aquí en De la Noche a la Mañana y con más comunicación con nuestros oyentes. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos. Sí, buenos días. Mire, con respecto a la fe católica, yo soy católica, que piensan de que conociendo a los extraterrestres, enterando de lo que existe, vamos a cambiar nuestra fe. No, porque hace muchos años, como 20 años, tuve un sueño y de ese sueño, bueno, me hizo un milagro Jesús, pero ahí me anunciaba o me decía en mi sueño, que él era extraterrestre, que Jesús era extraterrestre. Y le voy a decir por qué. después que se me hizo un milagro, que se me cumplió, me hizo conocer otro país, todo en sueños que después se cumplió, y yo sigo amando a Jesús. O sea, yo tengo la idea, soy consciente porque he tenido ese sueño tan verídico, que aparte del milagro que me hizo, que Él es un ser extraterrestre, y no ha cambiado mi fe, yo lo sigo amando a Jesús. ¿Se da cuenta? O sea, yo pienso que las personas sí estamos preparadas. Supongamos que nos dijeran que Jesús es extraterrestre, imagínense, no pasa nada. ¿Me escucha? Sí, le estamos escuchando con toda atención, entonces, mi estimada amiga. Entonces, más o menos ese ejemplo le doy, porque la historia del milagro que he tenido sería muy largo para la radio, pero al contrario, no ha cambiado mi fe. Entonces tengo esa sensación, no es locura, no es nada, porque se han cumplido tantas cosas que Él me anunció que siendo extraterrestre me hacía esos milagros. Interesante testimonio, señora, respetamos su opinión. Gracias por compartirla con todos nosotros, sin duda. Hay muchas personas más que afirman tener pues estos viajes astrales, estas comunicaciones, a través de sueños principalmente. No es la primera vez que se escucha saber de que Jesús sería un ser extraterrestre o quizás ultraterrestre. O sea, interdimensional, sería un tema completamente debatible, ¿no? Pero es interesante siempre saber que la fe, bajo todo punto de vista, no debe ser alterada desde ningún punto. Claro, y sobre todo uh-huh. acá hay una apertura total, respetando así cada es. Creencia, cada manifestación, cada sentir de nuestros oyentes, teniendo como salvedad de que la radio está en función a ellos, ¿no? Que son nuestra razón de ser, correcto. Porque ustedes están en sintonía, sobre todo de esta, que es la voz del Perú, que es RPP, y en especial en ese horario que es de la noche a la mañana. 1:26, seguimos en comunicación con los oyentes. Hola, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Walter. ¿Qué tal, Walter? Encantado de escucharlo. Quisiera hacerle una pregunta al caballero, si sabe algo sobre el Papa contactado. El Papa contactado, si te estás refiriendo a Juan 23, el Papa bueno, a ese evento específicamente. Sí, sí, sí. Ya, correcto. He tenido oportunidad de entrevistar a su secretario, que vive en un país centroamericano, que es la persona que dijo que en alguna oportunidad en la residencia de Castel Gandolfo el Papa presenció junto con este padre, Higinio Alas, cómo aterrizó una nave, un ovni, del cual bajó un ser y entró en una conversación aparentemente mental con el Papa directamente, y después regresó para allá y se fue para el cielo. El objeto de esto, el Papa le declaró al padre que definitivamente los hijos de Dios estaban en todo el universo, no tan solo en la Tierra. Es un caso muy interesante. La Iglesia no lo avala, evidentemente. Se han escrito libros, hay una confrontación también sobre el estado actual de este sacerdote por estos testimonios. Es una, no lo vamos a considerar anécdota, pero sí un testimonio bastante polémico al respecto, ¿no? Pero sí es cierto que existe algo en referencia a Juan 23, el Papa bueno. No, ok, te agradezco. No, el agradecimiento es de nosotros a ustedes por estar en sintonía de RPP. 1:28, sigue la comunicación con los oyentes a través de las líneas telefónicas al 212-4090, 212-7166, 212-4100, 212-4110, 212-7164 y el 0800-131400, las llamadas gratuitas en nuestra línea de provincia. Y el saludo también a los amigos que están a través del ciberespacio. Hola, muy buenos días. Aló, buenos días. Aló, caballero, ¿cómo está usted? Soy Juvenal de Cercada, Lima. ¿Aló? Perdón, caballero, no lo copié bien. Repítame su nombre, por favor. Juvenal del Cercado de Lima, señor. Señor Juvenal, ¿cómo está usted? Qué gusto escucharlo. Qué gustito el señor contestarlo. Buenos días, señor Baraja, creo, ¿no? Muy buenos días, don Juvenal. ¿Cómo está usted? Bueno, yo quería comunicarle, señor, que tengamos mucho cuidado con esto de los ovnis que hablamos nosotros, porque en realidad son los evolucionistas los que han creado esta fábula en el mundo entero, bueno, y aparte de esto, que el 2 de junio del año 2012 ya se manifiestan ya acá en la Tierra, Pero el problema está en que estos señores pues no nos ofrecen la vida eterna, aparte de eso no nos dicen quién va a gobernar el mundo, si va a ser un moreno, un cobrizo, un blanco, un chino. Y esa es la gran preocupación por los seres humanos. Gracias, señores. Un fuerte abrazo, muchas gracias por su muchas comentario. Muchas gracias, señor. No sé qué está celebrando. Importante, sí, importante comprender que el tema OVNI, más allá de la fenomenología que conlleva todo esto, el tema extraterrestre, nos invita a nosotros a reformularnos una cosmovisión distinta, más amplia, a observar, a ser un poco más detenidos, a dejar estos aparatos tecnológicos que miramos todo el día mirando, los BlackBerry, los teléfonos, uh-huh. y comenzar a mirar un poquito más a las estrellas como hicieron los antepasados y las culturas, ¿no? Que no tenían cable, no tenían televisión, no tenían tantas cosas que podían distraerlos y giraban todas sus culturas y su vida en función a la astronomía, a las estrellas, a los dioses, como nos dice la arqueología actualmente. Uh-huh. Es importante lo rescatable y verificable. Es el comportamiento del cosmos, las eyecciones de masa coronales del Sol, las tormentas solares, los vientos solares, los rayos cósmicos, las alteraciones en la magnetosfera terrestre, las reacciones termonucleares de la Tierra, los terremotos, los vientos, inundaciones, los cambios de era. Todo esto que viene sucediendo, tenemos que tener una reformulación. En medio de todo esto están los ovnis, están los extraterrestres, que muchos dicen vienen a salvarnos, que muchos dicen vienen a exportarnos para llevarnos a otros planetas. Señores, la cosa es más complicada que esto. Utilicemos esto como una buena excusa para ver si lo que estamos haciendo, si el sistema de vida que venimos aplicando es realmente adecuado para los próximos tiempos. Esto está cambiando muchísimo y estos paradigmas se van a comenzar a caer gracias a estas noticias como los ovnis, otras realidades, vida extraterrestre, astrobiología y otras cosas más, pues, ¿no? Gracias, mi estimado Marcos. Seguimos nosotros en contacto y comunicación con nuestros oyentes vía telefónica. Hola, muy buenos días. Buenos días. Lo escuchamos, caballero, adelante. Bueno, quería opinar sobre el tema que están hablando. Yo quería preguntarle al señor, ¿qué opina sobre las teorías de David Icke? Sobre, no sé si ha escuchado. Reptilianos. Sí, reptilianos, ¿no? Y sobre, si ha visto el documental Zeitgeist, ¿no? Zeitgeist. Que se tumba todas las religiones basándose en información, sí, exactamente. ¿No? Que Cristo es el sol y que así es. Hubo un Cristo, Mitra, Horus, ¿no? Todo eso usted debe saber. Todo y que y que justamente lo que usted acaba de mencionar sobre la astrología, los astros, que nosotros vivimos un desastre porque no estamos viviendo en función a los astros, no trabajamos con ellos, y las antiguas culturas sí trabajaban, los incas, los mayas, correcto, aztecas. Todos trabajaban con los astros, ¿no? Y ahora yo veo, como ustedes dicen, ¿no? Puro entretenimiento barato por todos lados. Así es. Así es. Quería saber qué opinas sobre, ¿no? Bueno. Y sobre el secreto más yo guardado de la historia, ¿no? Que dice que acá nunca se iba a formar vida inteligente y que alguien tuvo que meter la mano. Tuvieron que ser extraterrestres, porque hay pirámides por todo el mundo, ¿no? Acá en la cultura inca también hay algunas pirámides, creo que yo sepa, en la cultura azteca y en la cultura egipcia. Claro que y sí. Que hay algo relacionado a las pirámides en cuanto a la presión atmosférica, algo así, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, te explico. Queremos agradecer la participación de este oyente, mi estimado Marco. Vamos a contestar y a opinar sobre su participación, pero luego de que escuchemos el reporte noticioso de esta hora. Estamos retornando aquí de la noche a la mañana. Hora satelital. 1:33. Pasarela, calzado para toda la familia. Las tiendas de las grandes marcas, ahora cada vez más cerca de ti. Bien, estamos de retorno de la noche a la mañana y con comunicación abierta con nuestros oyentes. Tenemos llamadas. Hola, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Norma y llamo desde muy lejos. Norma, ¿cómo está? ¿Desde dónde nos llama? Estoy llamando desde Estados Unidos. Qué gusto, Norma. Le escuchamos, adelante. Sí, pues, como se dice, de amanecida, por escucharlos a ustedes, porque aquí son las 11:30 de la noche todavía del día miércoles. Uh-huh. Y ya creo que en Perú están ustedes en el día jueves, ¿verdad? Así es, jueves 10. Estás en la costa oeste. Sí, y de verdad que me siento muy contenta por poder hablar a través de este programa. Y me fascinan los temas que tocan en las noches. Bueno, ahora me he dado el tiempo para poder llamarlos. Y de verdad yo estoy también convencida de que sí hay vida en otros en otros planetas. Es más, soy creyente, creo en la existencia de Dios y también leo mi Biblia. Uh-huh. Entonces, hace un momento escuché a una persona que decía que sí, que ha tenido comunicación, etcétera. Entonces, aquí en la Biblia, en el Salmo 90, en el versículo 2, estoy hablando de la Biblia católica, por si acaso. Uh-huh. En el Salmo 90, en el versículo 2, dice, antes que se formaran las montañas y existieran los mundos y la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Este es un salmo que lo hizo en ese entonces Moisés. Entonces, yo entiendo por unos libros que he leído que Moisés, cuando subió al monte para recibir las tablas... ¿El Salmo 90 me dices? Sí, Salmo 90, versículo 2. ¿Los salmos no fueron escritos por David y Salomón? Sí, también por David y también por Moisés. Ok. Sí. Entonces, ahí el Salmo 90, en el versículo 2, dice... Antes que se formaran las montañas y existieran los mundos y la tierra. Entonces... Cuando vemos que ahora, a través de la tecnología avanzada que existe, se están descubriendo otras galaxias, se están descubriendo sistemas planetarios a miles de años luz, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Que en este universo somos los únicos? No, yo pienso que no. Creo que debemos tener la mentalidad abierta para reconocer que en este tiempo se están descubriendo, pues que no somos los únicos, uh-huh. y cómo poder comunicarnos con ellos. En lo personal quiero decirles que yo siempre hago oración y bueno, en una oportunidad hace como aproximadamente en el año 98, si no me equivoco, estaba en Perú, he sido dirigente sindical y siempre oraba por mi país, oraba porque haya justicia social. Entonces en un grupo con personas yo le suplicaba a Dios por qué no había justicia social en mi país. Y entonces en ese momento, con los ojos cerrados, yo pude como transportarme a otro nivel y pude conectarme con estas personas y me dijeron que sí hay otro lugar donde sí existe justicia social. Y estas personas son buenas, son personas que saben respetar los derechos de los demás, tienen una vida pacífica, pude ver su alto nivel de tecnología que tienen en esa vida. Y etcétera, es muy largo de contar, pero uh-huh. este testimonio lo dije en ese entonces a todas las personas que estaban a mi alrededor, o sea, lo dije en ese momento. Estoy convencida de que existe vida en otros sistemas planetarios, no somos los únicos, y si tenemos la oportunidad de conectarnos con ellos, bien, que sea para bien, para que nos enseñen a cómo respetar al prójimo, a cómo ayudar a los demás, a cómo dejar de ser ambicioso solamente para uno, solamente para mí, ¿no? Y no para los demás. Pienso que eso es lo más importante que debemos rescatar de esos otros seres que están en otro lugar. Muchísimas gracias por su aporte y por su comunicación, por tomarse la molestia de llamarnos y estar siempre en sintonía de RPP. Gracias. Gracias, muy buenos días. Buenos días a usted también. Buenos días, saludos. Muy interesante la intervención, sobre todo por esa reflexión de que ahora que se vienen descubriendo tantos planetas, sistemas, y es muy interesante porque Frank Drake, junto con Carl Sagan, fundadores del proyecto OSMA, que ahora es el proyecto SETI, la búsqueda por vida extraterrestre, un proyecto científico actual, Francis Drake desarrolló específicamente la fórmula Drake, que es la teoría de la probabilidad, la fórmula de la probabilidad de vida extraterrestre en función a los sistemas. Y uno de los factores para calcular este número es la cantidad de estrellas y sistemas que hay, que también hay que reformularlos ahora, porque como han aparecido nuevos exoplanetas nuevos sistemas, sí. Va a cambiar absolutamente todo. No se está reescribiendo constantemente. Qué pena que sea homónimo del corsario, Francis Drake. Exactamente. Quería contestarle, si me perdonas, si me permites, a la persona que nos llamó antes de entrar a las noticias, que habló sobre las pirámides y sobre David Icke específicamente, uh-huh. que es un conferencista inglés muy conocido que maneja una teoría para muchos muy jalada de los cabellos. Estamos hablando de la teoría reptiloide, que todos tendríamos un pasado reptiloide, que en algún punto seres de la constelación de Orión serían reptiles literalmente, estarían hoy por hoy camuflados y la reina de Inglaterra sería actualmente una mujer reptil. Algo como Vi, que es lo que postula esta serie ochentera y el remake que ahora actualmente están dando en ABC. Me gustaba más la antigua, la verdad. No, la verdad que a mí también me gustaba más la antigua, ¿no? Pero vamos al hecho, es decir, hay algo de cierto, se pueden encontrar algunas referencias en cierta iconografía sumeria, Zakaria Sitchin lo manejaba, en ciertas iconografías egipcias, Zahi Hawass, actualmente director del Museo del Cairo, que todavía se mantiene en pie, también lo maneja, sabe esta información. Hay mucho al respecto, nada específico, pero David Icke actualmente, este tipo, se dedica a todo lo que es conspiraciones y manejos, como el documental Seiges que manejaba él, que es un documental para personas que están muy metidas en el tema, que no lo recomiendo porque es muy fuerte, muy revelador, bastante polémico. Pirámides, efectivamente, pirámides por todo el mundo. Recomiendo ver El Ojo de Horus, un documental que se encuentra en YouTube, también lo tengo en mi página por ahí, es un documental visto de Glaser Infinito, del canal Infinito, que postulan que las pirámides no serían tumbas, ya que nunca se encontraron un cuerpo enterrado en ninguna pirámide. Se han encontrado siempre los sarcófagos vacíos. Hablan que estas pirámides serían condensadores de energía que expulsarían energía a la atmósfera para mantenernos aislados de los asteroides, meteoritos que podrían impactar a la Tierra. Eso es lo que postula y por eso se hablan de estos cuerpos de resonancia gigantes que serían las pirámides. Efectivamente, metieron manos, sí, la teoría del evolucionismo, el eslabón perdido, la teoría de Darwin que cada vez no se sostiene más en el tiempo, eslabones perdidos, restos de óseos, osamentos muy antiguos que escriben nuevas formas hasta el Homo sapiens sapiens que somos actualmente, ¿no? Definitivamente. Alguien tuvo que mover ahí algo y jugar un poquito. Lo que pasa es que los científicos no lo van a decir así. Es producto del desarrollo y el desarrollo, pero es un desarrollo al mismo tiempo inteligente también. Bien, 1:43 tenemos comunicación con los oyentes. Hola, muy buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, buenos días. Mi nombre es Denis. ¿Qué tal, Denis? Sí, estaba llamando para preguntar acerca de los contactos del cuarto tipo. Lo que pasa es que, bueno, yo tenía algunas experiencias cuando era muy joven. Ya cuando he crecido, ya a la edad, ahora los 24 años, más o menos, he llegado a ver, digamos, documentales, informarme más a través de internet. Y hace medio año más o menos llegué a ver una película que hablaba acerca del cuarto tipo. Correcto. Ahora, primero, con respecto a esa película, yo no estoy muy informado acerca de si lo que sale ahí es verdad o no, porque ellos al inicio de la película dicen que los videos filmados son reales. Correcto. Entonces, primero quería saber, el doctor me diga si son reales o no. Y segundo, con respecto a Stephen Hawking, creo que se llama el señor, que decía que, bueno, sí existen, ¿no? Pero que no debemos tener contactos con ellos. Correcto. Porque puede ser peligroso. Entonces quería saber acerca de eso, ya que, como les digo, yo tenía experiencia acerca de eso y después de ver la película me abrió mucho la mente y me hizo entender que muchas de las cosas que yo creían que eran fantasmas, realmente viví en mi vida en contacto mientras dormía. Ahora me di cuenta que realmente no eran fantasmas, sino que tienen que ver mucho con esto del cuarto contacto. Entonces, es por eso que yo quería saber si es realmente eso cierto, si esto puede ser peligroso o no, el tener contacto con ellos. Correcto, correcto. Muy interesante tu pregunta. Esta película a la que hace referencia se llama The Fourth Kind, el cuarto tipo. La cuarta clase, si lo quieres llamar igualito, que habla específicamente de abducciones. Abducciones, entiéndase por secuestros, es decir, se llevan personas, estos ovnis, estos seres, entre comillas, contra su voluntad. Un secuestro no es una invitación a una nave, se lo llevan contra su voluntad para practicarle, salve Dios, qué prácticas. Y por lo general siempre son tomados constantemente a lo largo de su vida. Yo tuve oportunidad en mayo del año pasado de llevar a cabo una investigación conjuntamente con Jaime Maussan, que es uno de los investigadores más importantes en América Latina. Hicimos una investigación tanto en Los Ángeles como en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, en referencia a un caso de un señor, un norteamericano que se llama Ron Noel, quien habría sido abducido y había sido víctima de este cuarto contacto y tenía un chip aparecer extraterrestre, que hicimos la extracción con el doctor Roger Lear justamente en un consultorio privado en California. Ahora bien, la película postula que tiene imágenes reales. La película no es real, las imágenes no son reales. La doctora que está representada por la actriz Mila Jovovich, que supuestamente es una actriz también. Yo tuve la oportunidad de conocer a esta doctora actualmente, que está en los Estados Unidos, actualmente efectivamente en silla de ruedas, con quien se tuvieron que hacer las regresiones hipnóticas para llevar a cabo esta investigación que se dio a conocer en un programa, en una cadena muy importante en Estados Unidos. Es decir, es real. ¿Se dan estos secuestros, estas abducciones? Sí. Hay todo un fenómeno por investigar, hay muchos investigadores especializados que hablan específicamente. Y Stephen Hawking, quizás el cerebro más importante en el planeta, la persona que podría secundar muy bien a Albert Einstein, recientemente promocionando una serie de documentales que presentó en el Discovery Channel, habló sobre el contacto extraterrestre y él recomendaba que no era bueno tener un contacto, ya que sería como la colonización de los primeros colonos europeos en las Américas, ¿no es cierto? Y que no lo recomendaba y había que tener cuidado. Al respecto, toda la comunidad investigativa se opuso, ya que desde ningún punto de vista, y menos científico, se puede uno atrever a aseverar una cosa de esta magnitud, ¿no? No digo que tampoco el contacto sea bueno y beneficioso, yo no lo veo así particularmente. Si imaginamos y hacemos la comparación de ese nido de hormigas en África del Sur, y ¿qué interés podríamos tener nosotros en hacer contacto con estos seres? Y si lo llevamos a la realidad, de repente ellos tampoco. Ni siquiera nos pueden considerar ni nada por el estilo. Yo creo que es mucho más complicado el asunto y Stephen Hawking lo viene tratando constantemente, no tan solo contra el tema extraterrestre, sino también contra el creacionismo, la iglesia y todo el tema. Bien, vamos a pasar a la hora satelital y estamos retornando nuevamente con ese tema. Hora satelital. 1:48. Es momento de una Coca-Cola heladita. Temperaturas. Temperaturas a esta hora, Cajamarca 11 grados, Iquitos 25. Nuevo ventilador con difusor de aromas Bionaire. Lleva las fragancias de la naturaleza a tu hogar con Bionaire. Se está informando en este momento. Son las 11 de la noche desde Lima. En estos momentos estamos viviendo un temblor. En todo momento, RPP Noticias te informa primero. A una hora y 10 minutos de lo sucedido, esto es... La orientación, la confianza y la ayuda que necesitas para que encuentres el equilibrio en tu vida. Si lo que ella tiene es un problema de celos, pues tiene que atenderlos. Un espacio para resolver tus problemas. Confidencias. Lunes a viernes por las mañanas a las 11:30 con la doctora Lupe Maestre. Por RPP Noticias, información útil para vivir mejor. Una con 50, estás en sintonía de RPP Noticias, La Voz del Perú. Esto es de la noche a la mañana, Ronnie Susana en la conducción y con nuestro invitado Marco Barraza y respondiendo a esta última llamada. Hola, últimas llamadas. Muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado. Sí, interesante el tema que tocan. Yo tuve ocasión de acceder a una lectura en relación a la burbuja de rescate interdimensional. Si tomamos en cuenta que ya el conocimiento de la ciencia nos pone en una dimensión universal de nuestra Vía Láctea en relación al espacio infinito, somos un mundo pequeño y nuestro sistema solar dentro de la Vía Láctea indudablemente que nos traduce los eclipses que conocemos tradicionalmente. ¿Y qué relación hay en este eclipse que se pronostica para el 2012 o 2013 se tenga que entrar en esa burbuja tridimensional o interdimensional para poder salir de ese eclipse que duraría 3 días, ya que el sol mayor, el Sirius, sería eclipsado y tendríamos esos 3 días sin tener la energía indudablemente intergaláctica? No sé si ustedes tienen conocimiento de esa burbuja de rescate que indudablemente también toca la presencia divina, la creación divina, y que a través de esa burbuja de rescate pudiéramos ser salvados de un colapsamiento de nuestro sistema planetario y entraríamos en una quinta dimensión, donde indudablemente los mecanismos que nosotros conocemos en tanto comunicaciones y todas estas cosas tendríamos que cambiar, ya no a la influencia de lo que es el sol y todo lo que pueda ejercitar, como hace algunos momentos hablaba, ¿no?, que estaría pasando con algún sistema interrumpiéndose en la comunicación hacia Arequipa, por ejemplo, que se tocó hace un rato. Y si toda esa influencia del campo magnético solar hacia lo que es los planetas que lo conocemos en nuestro sistema tendría que avanzar, cambiar. Y si nosotros fuéramos rescatados a través de la burbuja de rescate y pasando a la quinta dimensión, será posible incluso que tengamos que comunicarnos mentalmente, como se pueda pensar en esos encuentros que tenemos con los seres extraterrestres. Dejo esa inquietud. ¿Qué nos puedes decir sobre el cinturón este o la burbuja de rescate a través de ese cinturón fotogénico? Muchas gracias. Bueno, al respecto solamente puedo decir que no tengo conocimiento sobre el tema que nos plantea el radioescucha en este momento. Lamentablemente no puedo opinar de algo que no conozco. Bien, que continuamos con el contacto vía telefónica con nuestros oyentes. Hola, muy buenos días. ¿Aló? Hola, buenos días. Sí, quisiera opinar acerca de los temas del tema OVNI. ¿Cuál es su tema? ¿Cuál es su nombre, por favor? Rubén. Hola, Rubén. Adelante, te escuchamos. Sí, quisiera que me explique muy bien. Bueno, remontemos un poco el pasado. Se habla del tema OVNI a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Se le viene el término de Flying Saucer después del avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, exactamente. Flying Saucer es un avistamiento que tuvo sobre el Monte Rainier en Washington. Mientras él volaba una avioneta, vio 8 objetos concéntricos extraños que le hacían una referencia a él de un platillo volador, y es el término que se comenzó a acuñar. Flying Saucer, platillo volador específicamente. Pero Benjamín Solari Parravicini, un artista plástico argentino, alrededor de los años 30 ya hablaba específicamente también de platillos voladores. Para que te hagas tú una idea del término, de efectivamente desde dónde parte, eso es bastante debatible. El término OVNI, objeto volador no identificado, es como se le refiere en los aspectos militares directamente, para que lo comprendas un poco. Sí, también quisiera que me explique acerca de si, bueno, como todos sabemos, en Adolf Hitler, en Tercer Reich, allá en Alemania, la Alemania nazi, me gustaría saber si acerca sobre sus experimentos, sí, tuvieron platillos voladores, sí. Se dice que tuvieron las formas de platillos así, como si tuvieran contacto con ovnis. Exactamente, es la tecnología Vril, como se le conoce, y efectivamente eso sería motivo para un programa específico, porque los ovnis nazis, como se le conoce, sí, se han tocado muchísimas veces. Indiana Jones, en su última película, que es La Calavera de Cristal, que es otro tema también real, tocan justamente el contacto y este interés fuertísimo que tenía, al parecer, pues el Führer, sobre este tema del contacto extraterrestre, la telepatía, el control mental y estas cosas, ¿no? Efectivamente, los científicos alemanes desarrollaron todos estos tipos de tecnologías que después de la posguerra todos estos científicos estuvieron en Estados Unidos, como Werner von Braun, que es fundador de toda la cohetica en Estados Unidos, de NASA y qué sé yo. Pero definitivamente, mucho se especula en referencia a que desarrollaron, producto de acuerdos que pudieron haber tenido con razas extraterrestres, desarrollaron tecnología magnética y tecnología totalmente desconocida para la época. Particularmente pienso que estaban muy bien organizados y que tenían unos conocimientos que poco a poco se fueron comunicando con el mundo. Nadie sabe, la verdad, hay mucho al respecto. Podríamos dedicar un programa, pero es un tema bastante interesante que invito a la gente a investigar también. Sí, pensé que se había cortado. Adelante. Una última duda. Soy un estudiante de biología y quisiera saber, le he escuchado hablar acerca sobre el tema astrobiología. Sí, correcto. Sí, quisiera que me lo explique, por favor. La astrobiología es la manera como la ciencia, hoy por hoy, determina las formas de vida que puedan estarse desarrollando o podrían desarrollarse fuera de la Tierra. Llámese un asteroide, llámese un planeta, llámese una atmósfera distinta a la atmósfera terrestre. Es en ese sentido que la sonda Ajax japonesa, la sonda... no me acuerdo el nombre, es otra, una sonda hindú también viene recabando toda esta información sobre específicamente astrobiología, que son partículas, formas de vida que se podrían estar desarrollando a partir de hielos de agua que se han encontrado en la Luna, hielos de agua que se han encontrado en Marte, hielos de agua que se han encontrado en cometas, en estelas, en asteroides. Por eso en el discurso del año 2009, Barack Obama específicamente dijo que sus misiones a partir del Constellation Program iban a ser sobre colocar una persona en un asteroide, porque lo que quieren desarrollar es el tema de astrobiología y ciencia. Eso es realmente más extraterrestre que cualquier otra cosa que podamos ver nosotros o especular o polemizar en el tema. Eso es muy importante. Ingresen a internet, investiguen sobre eso, porque eso es sobre lo que habla la iglesia, eso es sobre lo que habla la Royal Society actualmente, y eso es extraterrestre, realmente extraterrestre, y es ciencia también. Bien, queremos agradecer ante todo la participación de nuestros oyentes, nuestra razón de ser, y agradecer de manera muy especial a Marco Barraza, que ha estado compartiendo todas estas inquietudes, su conocimiento y ese afán simplemente pues de que la información y la veracidad sea la que esté al servicio de todas las comunidades y de todas las personas. Muchas gracias, Marco, por tu presencia, por tu participación y por ese interés de informarnos cada vez más. Muchísimas gracias a ustedes, a ti, Ronnie, a Lucho, por tu productor, a RPP, por darnos esta oportunidad de compartir estos cables de Wikileaks, invitar a la gente a visitar la página Nuestro Pasado Extraterrestre, la pueden buscar así en Google, igual en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y mantenernos comunicados siempre. Reiteremos el nombre de Nuestro Pasado Extraterrestre. Correcto. En cualquiera de las redes sociales. En cualquiera de las redes sociales, soy Marco Barraza y estoy a disposición de cualquier persona. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marco. Vamos a pasar nosotros a información al momento de las noticias y también comentarles que los peruanos somos trabajadores y empeñosos, por eso destacamos en todo lo que nos proponemos. No te pierdas las mejores vivencias e historias de éxito de los peruanos que radican fuera del país. Peruanos en el exterior, todos los sábados a las 8 de la noche por RPP, bajo la conducción de Lucy Cárdenas y Eduardo Lindo Collantes. Hora satelital. 1:59. Pacífico, comprometidos de verdad. Temperaturas. Temperaturas a esta hora, Huancavelica 9 grados, Iquitos 25. Sayos, nueva línea de shampoos y acondicionadores. Cuidado profesional a un precio increíble. Sayos.